distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están? Bienvenidos a El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Sociales de la UBA. Me trabé un poco. Este es nuestro puente 215. ¿Cómo estás, Laura? Te saludo. ¿Cómo andas, Luciano? ¿Todo bien? Muy bien. Saludamos a toda la gente que está del otro lado escuchándonos y los invitamos a que se queden a escuchar el programa de hoy. Sí, también saludamos a las radios que retransmiten El Puente durante distintos días de la semana o en este mismo momento, como Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, al Sistema Integrado de Radios de la UNAR, Universidad Nacional de Entre Ríos, FM La Riachuelo, Villa Jardín, en Lanús, FM Texalar 100.9 en Morón, y Radio Comunidad Enrique Angelelli, FM 105.7 en Neuquén. Y lo que le quería decir al principio era que el programa pertenece al Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Sociales y Comunitarias, que es un programa que tiene la Secretaría de Extensión de la Facultad de Sociales, así que esa era la información. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a elpuente@sociales.uba.ar. O por Facebook, El Puente Radio, o Twitter, @elpuenteradio. Así empieza el programa, como dijimos, 215 del Puente. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @elpuenteradio. Y en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos y maternidad adolescente, sobre todo. Sí, un tema bastante importante para tratar. Así es. En realidad, porque los adolescentes se plantean siempre como factor de cambio, como futuro, como motor de sus familias propias, también de sus realidades y su comunidad también. Pero, sin embargo, en América Latina, millones de ellos ven su potencial disminuido por falta de educación y, en estos casos, también por causa del embarazo. La tasa de embarazo adolescente en la región es la segunda más alta en el mundo y una de cada cinco tiene hijos antes de cumplir los 18 años. Sí, hay un montón de información también que no se sabe y que en esta cuestión del prevenir no se hace tan efectivo. Pero hay distintas campañas también que están tratando de prevenir el embarazo adolescente y también tener en cuenta algunos derechos que tienen, por ejemplo, como muchas veces las mujeres adolescentes que quedan embarazadas piensan que, bueno, tienen que dejar el colegio, claro. Pero al mismo tiempo tienen su derecho como madres dentro de las instituciones, porque la ley 25.808 garantiza a las alumnas embarazadas o que están dando de amamantar el derecho a seguir estudiando y que nadie se lo puede impedir. Y a partir, claro, de la ley 25.273 se considera un régimen especial para alumnas embarazadas de establecimientos estatales, municipales y provinciales, quienes tienen derecho a 30 inasistencias de corrido o fraccionadas, justificadas y no computables antes o después del parto. Así hoy, que esto está bueno para hablar. Hoy en Argentina, una de cada seis nacimientos corresponde a una mamá adolescente y esto hace que muchas veces, como decías, dejen el colegio o tengan que hacerse cargo de una familia desde muy jóvenes y aparte también es un riesgo para su salud. Vamos a escuchar ahora un audio para hablar un poco de este tema. Hoy en Argentina, según datos del Ministerio de Salud, cada 100 bebés que nacen, 15 son hijos de madres adolescentes. a qué edad se inician sexualmente los adolescentes o comienzan a tener sus primeras relaciones sexuales, el promedio son 14, 15 años. Según datos del Centro Latinoamericano Salud y Mujer, solo el 20% de las adolescentes argentinas utiliza métodos anticonceptivos en su primera relación y una de cada cinco se embaraza en su primer mes de vida sexual. Los riesgos de un embarazo adolescente son más bien emocionales y sociales, ¿no? El embarazo es una cosa muy chiquitita al lado de lo que representa la maternidad. El problema es el entorno social, es lo emocional. Eso es lo más importante que se juega en un embarazo adolescente. En general, el cambio importante se ve cuando la familia se entera y la familia la acompaña. Eso es un paso muy importante. Hay una diferencia muy grande cuando las pacientes se sienten acompañadas por sus padres. Hay jóvenes con pocos recursos que a veces tener un hijo es el único proyecto que pueden tener en la vida y realmente desean quedar embarazadas porque van a pasar a ser alguien importante porque tiene un hijo y van a tener algo propio para cuidar. Esto es totalmente válido, está muy bien, seguramente es algo que las va a hacer muy felices, que van a amar a este bebé. El tema es que si después no cuentan con los recursos económicos y emocionales suficientes, se les va a hacer muy difícil. Según una encuesta realizada en Capital Federal, el 61% de las adolescentes embarazadas no planificó su embarazo y el 47% manifestó que la causa de ese embarazo no deseado fue que creyó que a ella no le iba a pasar. Y además con la fantasía que se le suma que es, bueno, a mí esto no me va a pasar. El adolescente muchas veces cree que a él no le va a pasar, que esto le puede pasar a otros, pero que a él no le puede ocurrir quedarse embarazado o contagiarse una infección. Entonces, así llegamos a esos momentos donde uno dice, sí, yo sabía que me tenía que poner ese preservativo, pues no me lo puse. Lo que le diría a una chica que está empezando a tener relaciones es que se cuide, que piense antes, no piense 20 veces antes de tener relaciones sin preservativo y que se cuide ella misma porque la otra persona no se preocupa por cuidar a la persona. Uno mismo tiene que preocuparse por cuidarse. El puente, construcción colectiva. Y para comenzar a hablar de estos temas, vamos a comunicarnos, estamos en comunicación telefónica, perdón, ya con Mariana Silverman. Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Luciano y Laura, te saludamos de este lado. Mariana es representante de la oficina de UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿es así? Así es, mi nombre es Mariana Silverman, soy la representante del UNFPA acá en Argentina. Somos un organismo, una agencia de las Naciones Unidas, claro. Que tenemos presencia en más de 155 países en todo el mundo y por supuesto también en Argentina, estamos desde el año 2003. Y contanos un poco qué hacen desde UNFPA y cuál es la propuesta que tienen. Bueno, nosotros trabajamos en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, con armar un mundo con oportunidades para todos, para los jóvenes. Y nuestra visión en el mundo y por supuesto también en Argentina es que cada embarazo sea deseado, cada nacimiento se dé en condiciones seguras y cada joven pueda cumplir con su potencial de vida. Así es, y están lanzando ahora una campaña en Argentina, Hablar es Prevenir. Así es una campaña de prevención de embarazo adolescente aquí en Argentina. Vos sabés que hay una tasa de embarazo adolescente alta. Sí. El 16% de los nacimientos de cada año son de una mamá adolescente en el país. Esto es un promedio de 322 nacimientos por día. Sí. En Argentina. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos lanzando esta campaña Hablar es Prevenir, cuya premisa fundamental es que lo que tenemos que hacer es una prevención fundamentalmente empezando con la información, con que hablemos honestamente y seriamente con los chicos de estos temas, sobre todo, y a esto apunta la campaña, los padres y las madres, los adultos que estamos presentes en la vida de los adolescentes, que nos involucremos, que charlemos, que estemos presentes en lo que tiene que ver la salud sexual y reproductiva de los chicos, ¿no? Marina, hoy en día las charlas o las distintas comunicaciones de los padres con los hijos sobre el tema de la sexualidad, ¿sigue siendo un tema tabú? Bueno, es un tema que es difícil de abordar en algunos contextos o algunas familias, algunos padres que tienen la intención pero no encuentran cuál es el mejor momento, cuál es el mejor modo. A veces eligen no hablar. Nosotros lo que decimos es el no hablar o el no mensaje también es un mensaje, ¿verdad? Con lo cual, no decir nada, cuando uno no dice, de alguna manera también dice. Claro. Entonces, lo que decimos es tomar proactivamente esa conversación con los hijos, que no va a ser una charla, no va a ser un momento, sino una manera de afrontar la relación con nuestros hijos. Y entonces por eso lanzamos esta campaña que tiene que ver con, bueno, una campaña de difusión en los medios de comunicación. Tenemos a Catherine Fulop, que es la protagonista de esta campaña y que hizo un spot televisivo y spots de radio y gráfica para nosotros. Y también en nuestro portal, en nuestro sitio web, hay toda una sección que se llama Hablar es Prevenir, en donde están, bueno, por un lado los datos del embarazo adolescente aquí en Argentina y después un montón de tips y un montón de información para los padres y para las madres. Hoy estuvimos viendo un poco sobre eso, sí, un poco para los que no saben o no se animan a hablar por ahí, ahí están los puntos y las líneas generales para empezar a hablar de esto. Hay una parte muy buena de mitos y realidades, donde hay muchos temas para poder discutir y para poder acercarse a los chicos. Así es, hay toda una parte de mitos y realidades que es fundamental en realidad, ¿no? Porque a partir de los mitos después se generan las conductas, ¿verdad? El mito no queda solamente en la cabeza. Cuando uno cree una cosa, después se conduce de esa manera. Entonces, el sitio también tiene que ver con eso, ¿no? Con dar información que está basada en datos científicos, que está basada en realidades, para dispersar un poco, bueno, mitos y fantasmas, y que podamos charlar con franqueza, con honestidad y con respeto, por supuesto, para los chicos. ¿Y qué tips, así, uno o dos que nos pueda señalar de lo que tienen que tener en cuenta los padres cuando les van a preguntar sobre sexo, por ejemplo? Bueno, una de las cosas que decimos en el sitio es que nunca es tarde para empezar a hablar, ¿verdad? Que uno no debe pensar que, bueno, no sé, ya mi hijo tiene una determinada edad, ya está, perdí ese tren. Claro. Que siempre hay un momento y que siempre hay una situación y que nunca es tarde para involucrarse en eso. Así que me parece que eso es importante de tener en cuenta, ¿no? No hay ni un momento adecuado ni un momento demasiado tarde. Y después lo que decimos también es que, digamos, seguramente la conversación no se va a dar en el lugar perfecto e ideal, tal vez es en un momento en el auto, uno está manejando y sale el tema, tal vez es en el supermercado, tal vez... pero que bueno, uno puede aprovechar ese momento y después retomar esa charla más tarde, digamos, no la, como la vida real pasa en momentos que no son perfectos, pero bueno, adecuar un poco el discurso al momento en que sucedió y después retomarlo, ¿no? Más a tarde, a la noche, cuando uno está más tranquilo, mirá, me quedé pensando sobre lo que me dijiste, en fin, y después... Algo que me parece muy importante que decimos y que está en nuestro sitio también, que habrás visto que hay una parte que dice tips para padres y madres preguntables. Sí. Bueno, y eso tiene que ver con que como padres y madres no tenemos todas las respuestas y no tenemos por qué tener siempre todas las respuestas, pero sí se nos deberían poder preguntar todas las preguntas, ¿no? Entonces, si no sabemos la respuesta, las buscamos, nos informamos, digamos, lo charlamos, pero lo importante no es tanto tener la respuesta inmediata, sino que los chicos puedan sentir que nos pueden preguntar todo lo que quieran. Claro. Muy buena información. Sí, muy completa la página y bueno, estábamos viendo acá, vamos a seguir revisando esto y bueno, era un poco esta la idea, hacer difundir un poco la campaña y tenemos el spot, parte del spot que hicieron, así que ahora lo vamos a seguir escuchando. De todos modos, te agradecemos, Marina, por la comunicación. Muchísimas gracias y solamente si puedo decir que la página es www.unfpa.org.ar. unfpa.org.ar, ahí está la página, la compartimos en la página del Facebook, así que todas las personas que están escuchando se pueden meter ahí y la van a encontrar, sino www.unfpa.org.ar y está toda la campaña de Hablar es Prevenir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego. Back and forth on her front porch, I pulled up slinging gravel in my daddy's Ford. She cried all the way to Johnson's store. I kept the motor running and parked by the door. Yeah, I was foolish and wild, she was classic and regal. We were fresh out of school, both barely legal. We were young and on fire and just couldn't wait. 6 weeks in, she was 3 weeks late. One means none, and we're home free. Two means three, and a diamond ring. Yeah, wonder what fate is gonna decide. We're just sitting around waiting on two pink lines. Sitting around waiting on two pink lines. Yeah, her daddy's gonna kill me, and that's a fact. Maybe we'll just leave town and never come back. Or I could stand there and tell it, face him like a man. Ah, who am I kidding? He'll never understand. Yeah, that second hand just keeps slowing down. I swear stop twice the last time around. Yeah, we'll know the truth in 3 minutes' time. We're just sitting around waiting on two pink lines. Sitting around waiting on two pink lines. A hot summer night, whispering her name under a blanket by the riverbank. Hearts beating fast, we never thought twice. The sheep pulled me close and I held on tight. When the moment of truth finally comes, she gives me a look and then comes undone. She says, looks like we're lucky, someone's smiling down. She grabs her coat and says, see you around. Yeah, these days the rabbit doesn't die. You just sit around waiting on two pink lines, praying that fate is on your side. Sitting around waiting on two pink lines. Sitting around waiting on two pink lines. Seguimos en el puente escuchando un poco de música. Two Pink Light de Erin Church. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el puente. Y ahora vamos a hablar en el puente un poco de arte y fotografía. Así es, un poco de actualidad y agenda. Sí, vamos a conocer qué es MAFIA, Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autogestionados, y para eso estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Pardo, que es uno de los integrantes de MAFIA. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Luciana y Laura te saludan. ¿De qué se trata el movimiento argentino de fotógrafos autogestionados? ¿Cómo y cuándo nacieron? Bueno, somos un colectivo de fotógrafos, estamos trabajando juntos hace casi 2 años, ahora el 8 de noviembre se cumple nuestro segundo aniversario trabajando juntos. Somos un colectivo, trabajamos a través de la fotografía, una mirada documental, social, también artística de hechos que nos rodean, principalmente acá en lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia, digamos, el Gran Buenos Aires, y también en algunas ocasiones cuando podemos viajar en otros lugares. Y básicamente somos una organización que de gente que no se conocía, que se conoció a través de las redes sociales y empezó a trabajar junta, y se fue generando una dinámica de trabajo horizontal y colectivo. Y bueno, podríamos decir que eso es magia, digamos. Somos un grupo de fotógrafos y trabajamos juntos e intentamos mostrar las diferentes realidades con las que nos vamos encontrando de una forma muy muy personal de nuestro movimiento, ¿no? Y trabajan siempre en el género de fotoperiodismo y fotografía documental. Vimos muchas manifestaciones, luchas populares, ahora estaban con los trabajadores de Nacan Pop. ¿Cómo hacen un poco para hacer el recorte y para elegir los temas que van tratando? Mira, el tema de la elección de los temas es algo que se maneja dentro del grupo, o sea, va surgiendo a partir de que alguno de nosotros se interesa por alguna temática o se pone en contacto con algún conflicto, y después lo trae al grupo y lo vamos viendo, ¿no? Es como tratamos de que sea de la manera más natural posible, de que si hay un interés, bueno, se ve cómo mostrar eso. La verdad es que tratamos mucho de trabajar de visibilizar, ¿no? Hay muchos conflictos que no están mostrados en los medios tradicionales o en los medios principales, y un poco nuestra intención es mostrar eso, darle voz a esas personas que están atravesadas por esos conflictos, esas problemáticas sociales, a través de la fotografía, ¿no? Entonces, bueno, vamos decidiendo. También no necesariamente siempre tiene que ser algo conflictivo, a veces también elegimos mostrar temas que no necesariamente son relacionados a un conflicto, sino a un festejo o alguna tradición, ¿no? No es que solamente hacemos ese tipo de trabajo. Y sí, del lado más documental a lo mejor van por en esos casos. Sí, pero es fuerte también el tema de en nosotros, por lo menos la intención de visibilizar ciertas cuestiones que tienen que ver, bueno, con diferentes conflictos de principalmente de nuestra ciudad, pero en general, que tienen que ver con la vivienda, la salud, la cultura, bueno, un montón de grupos de personas que están en diferentes luchas por diferentes razones. Bueno, nosotros tratamos de acercarnos y de hacer un canal, ¿no?, a través de la fotografía. Y la gente que los quiere conocerlo tiene la página somosmafia.com.ar, en Twitter Hola Mafia y en Facebook también Hola Mafia, y este jueves van a estar inaugurando una muestra en TEA, jueves 16 de octubre a las 19:30 en La Valle 2083, en TEA, la muestra se llama Habitat. ¿Qué se va a mostrar ahí? Ahí vamos a mostrar, por un lado, una selección de diferentes retratos, que son retratos de muchas diferentes coberturas, y por otro lado vamos a estar mostrando parte de un trabajo que se llamó Justicia por Güere, que el Güere es un chico que fue asesinado por la policía en Córdoba, y en el barrio Los Cortaderos, y bueno, la idea es también seguir visibilizando eso, y se va a mostrar en el contexto de lo que es TEA, que es una escuela de periodismo. Claro, sí, mostrar un poco de eso, de como una radiografía social a través de los retratos, que son todos diferentes, de diferentes coberturas y de diferentes personas, y bueno, y puntualmente también este trabajo sobre el Güere, que es este chico que, bueno, fue un caso de gatillo fácil en Córdoba. Perfecto, Gonzalo. Entonces, todos invitados para el jueves 16 de octubre a las 19:30 en La Valle 2083, la muestra Hábitat de Mafia, y quienes se quieran acercar a la página somosmafia.com.ar y en Facebook también y en Twitter, Hola Mafia. Un trabajo más que interesante para todos. Bueno, muchas gracias. A vos, Gonzalo, por la comunicación. Hasta luego. Gonzalo. Estábamos hablando ahí con Gonzalo Pardo, que nos contaba un poco la propuesta de Mafia, este movimiento argentino de fotógrafos independientes autoconvocados. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Algunos nuevos amigos que tenemos en nuestra página de Facebook, le recordamos a todos que se pueden acercar ahí, Facebook.com/El Puente Radio, Mer Racia, Marta Sidger, Giselda Núñez, Wal Basile, Tati Roveri, Claudia Aranda, Lucía Mirabal, Alejandro Branco, Cecilia Domínguez, entre otros también que pasaron hoy por la página del Puente. Fermín Luna, también Daniela Peralta, Claudia Andrada, ahí está, quedaba un poco lejos, y Lucía Mirabal. Seguimos en El Puente hablando sobre derechos sexuales y reproductivos y maternidad adolescente. En el programa de hoy, como estábamos hablando, bueno, es una problemática, como decíamos, actual y que preocupa a veces, pero en Argentina 4 de cada 10 madres son adolescentes y quedan embarazadas en su primera vez. Y por esto hablábamos anteriormente con Marina Silverberg, acerca de esto de la falta de educación y la falta de formación, porque también es un riesgo el embarazo adolescente, no solamente para el bebé, sino también para la mujer. Hay muchos riesgos de vida, inclusive. Sí, y también hay riesgo psicológico, que es lo que escuchamos en el primer audio. Claro. Que también se habla de eso, de cómo afecta a una mujer adolescente quedar embarazada y un montón de cosas que las mujeres no saben, por ahí cuando son más chicas, y de hecho cuando son más grandes tampoco, como por ejemplo la... los planes que hay o las campañas que hay de concientización y los planes de salud para que uno pueda ir a buscar cualquier anticonceptivo, tanto masculino, femenino, para poder aplicarse, y también la denominada pastilla del día después. Claro. Que no se sabe que uno puede ir a un hospital público y también pedirla. Y fíjate que los riesgos para una adolescente embarazada a los 16 años son 4 veces mayores que a los 20. Y el hijo tiene 50% también más de riesgo de muerte neonatal temprana. La falta de educación, como decíamos, en estos casos es una trampa mortal. Y si hablamos de educación y de salud, estamos en comunicación con Carmen Hernández, es directora y coordinadora de programas de EDUPAS. Vamos a hablar un poco de esto. Carmen, te saludamos acá, Luciano y Laura de este lado. ¿Qué tal, Luciano y Laura? ¿Cómo están? Muy bien. Contanos un poco, ahí estábamos hablando un poco acerca de la educación y el rol que tiene y la cercanía que tiene con la salud. Contanos un poco cuál es la función y cuál es la tarea que hacen desde EDUPA. Bueno, yo soy co-directora, porque en EDUPA tenemos una dirección colegiada. Compartida. Y bueno, somos un equipo integrado por muchos comunicadores sociales, educadores, y gente que forma parte de distintas disciplinas. Nosotros trabajamos básicamente en promoción de la salud, digamos, desde una concepción, desde una perspectiva de derechos, desde una concepción integral. Fundamentalmente creemos que todas las personas tienen la capacidad y la posibilidad de hacerse cargo de su salud. Nuestro trabajo fundamentalmente está focalizado en fortalecerlas, en acercarles información, capacidades, recursos, y sobre todo en trabajar en conjunto, digamos. No es nuestra intención en EDUPAS, con los programas que trabajamos en distintas comunidades, no es nosotros llevar, no es una concepción bancaria, ¿no? Claro. Sino una concepción de construcción y de aprendizaje conjunto, y tenemos una mirada claramente orientada a las personas como con la capacidad de trabajar por sus derechos y por poner en práctica sus cuidados, ¿no? Y Carmen, ustedes también realizan actividades con promotores de salud. ¿Cómo es la idea esta de trabajar con ellos? Sí, mira, yo creo que en nuestro modelo de salud, nuestra concepción en el modelo de salud integral que tenemos, El rol de los promotores es muy importante, porque ¿quiénes son los promotores de salud? En general son integrantes de la propia comunidad, que son los que más conocen las necesidades, las capacidades, los desafíos de esa comunidad. Claro. Nosotros, entonces, nos parece que en cualquier modelo de salud tienen un rol fundamental. Es más, muchas veces, en nuestra concepción, es más importante ese rol a veces, y no lo digo, digamos, de manera desafiante, ¿no? A veces que los propios especialistas en salud. Porque consideramos que la salud en realidad es una red social, es una construcción social. Los promotores, que son los que saben acerca de las necesidades de salud de su comunidad, si están formados en temas de salud, lo que hacen en realidad es acercarse de una manera mucho más sana, mucho más directa, con sus compañeros, ¿no? Compañeros y compañeras, con sus pares, y de esa manera nosotros entendemos, y es nuestra experiencia práctica, que llegan mucho mejor. Por ahí los médicos ven a una persona una vez cada, no sé, 3 meses, 15 días, 6 meses, pero los promotores están ahí en la comunidad. Claro, están en constante contacto. Son como la sangre, yo digo, del organismo. Son los que llevan y traen, los que a nosotros, en nuestros casos, en los programas, muchas veces nos alertan o nos advierten de algo que está sucediendo. Digamos, una otra experiencia que estamos haciendo en el interior, los promotores llegan en zonas rurales a donde no llegan los médicos. Claro. Los médicos pueden estar en un CAS, pero el promotor de salud llega a esa familia que tiene que cruzar el río, y llega a esa familia de 7 que está allá, más alejada. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires nosotros trabajamos mucho con el sindicato Suter y con la Asociación Mujer. Sí, y la verdad que para nosotros es una experiencia maravillosa. Tenemos mucho apoyo de las autoridades, entienden, el mismo Víctor Santamaría entiende la concepción integral de salud y el modelo participativo, esta construcción social, y la verdad que tenemos mucha libertad y mucho apoyo para poder llevar adelante trabajo. ¿Y qué tipo de acciones hacen en conjunto con Suter? Bueno, en Suter tenemos la oportunidad, si bien este es un modelo que aplicamos siempre que trabajamos con las distintas comunidades, lo cierto es que en Suter tenemos la oportunidad de trabajarlo de manera integral. Esto quiere decir, el modelo para nosotros trabaja, acompaña a las familias, a los afiliados y afiliadas desde el embarazo, y también trabajamos en todo lo que es salud sexual y reproductiva y en la prevención de embarazos no planificados o en la planificación de embarazos deseados. Claro. Por otro lado, trabajamos hasta la edad adulta. Y lo que hacemos es acompañar a las familias y a los afiliados en las distintas etapas de la vida. Esto se expresa, digamos, en la conformación de programas por etapas de vida. Programas integrales, donde no está mirada la salud como la ausencia de enfermedad. Está mirada como los factores que fortalecen la capacidad de vivir mejor en cada etapa en donde estoy. Y que en el caso de los jóvenes, por ahí eso significa poder pensar en su proyecto de vida, además de conocer de qué cosas se tienen que cuidar y qué cosas tienen que disfrutar en esa etapa, porque eso implica la salud en esa etapa, ¿no? Y entre estos programas y talleres de acompañamiento de todas las edades, como decías vos también, hay varios espacios para adolescentes y está sobre todo el de maternidad y embarazo y acompañamiento a madres adolescentes, que estabas contando un poco recién ahí. Exactamente. Sí, dentro de embarazo nosotros tenemos un programa de preparación integral para la maternidad, que digamos, las embarazadas de la obra social pueden participar de manera gratuita de una serie de programas que las acompañan, como preparación para el parto, gimnasia para embarazadas, espacios para conversar sobre lo que les está pasando, preparación para la lactancia, preparación para los primeros cuidados, el primer año de vida. Le ponemos mucho foco a los primeros 2 años de vida, porque dejan, como decimos, una especie de huella. Claro. Para toda la vida, sí, ya hay muchas investigaciones hechas de todo tipo, neurobiológicas, emocionales, psicológicas. Entonces le ponemos mucho foco al acompañamiento en esos 2 primeros años. Las mamás adolescentes o las embarazadas adolescentes, nosotros tenemos como 2 programas que están articulados. Uno hacemos en sala de espera, esto quiero aclarar, porque lo primero que queremos es, en un punto, es prevenir el embarazo adolescente. Claro. Si bien no tenemos una mirada de que está mal el embarazo adolescente, pero es esperable en otra etapa de la vida. Claro, y siempre es problemático, como decíamos, hablábamos anteriormente, por cuestiones de salud y por cuestiones de programación y cuestiones de la vida diaria de los adolescentes. La adolescencia es un momento de búsqueda, de exploración y de consolidación de la identidad. Es un momento de cierta crisis vital, ¿no? Entonces, consideramos que lo mejor es poder tener una maternidad después de la adolescencia. Para eso tenemos un programa que trabajamos en la sala de espera de ginecología infanto-juvenil, donde trabajamos ahí con una especialista y con promotoras de salud para las chicas que van a atenderse en lo que es la prevención de embarazos no planificados y en realidad en todo lo que tiene que ver con la sexualidad abiertamente. Se habla en esa sala de espera, es muy divertida y muy piola, y los papás y las mamás y otros participan cada vez más. Claro, y lo que tiene de bueno también, esto es un trabajo bien de base con los promotores, es bien cercano, bien directo. Bien cercano, bien cercano. Y por el otro lado, digamos, cuando las adolescentes vienen embarazadas a nuestros programas, que la verdad que tenemos un alto índice, como hay en general en todo el país, si bien en algunos lugares hay más y en otros menos, tenemos, digamos, un índice de embarazo adolescente, que lo que hacemos es acompañarlas y tratamos siempre de trabajar con las obstetras, que cuanto antes vamos a trabajar con ellas mejor, justamente por esto, porque se coinciden dos momentos vitales muy complejos como son la adolescencia y la maternidad. Entonces, no se puede pedir, las adolescentes son adolescentes, eso siempre lo trabajamos con un equipo especialista, tienen conductas que son esperables y no se les puede pedir que sean adultas por quedarse embarazadas. Claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es acompañarlas para que ellas, siendo adolescentes, puedan desarrollar todas las capacidades para ser mamás adolescentes de la mejor manera posible, ¿no? Claro, y que lo transiten de la mejor manera, como decías. Sí, para nosotros esto significa como una especie de matriz que armamos donde están, y esto lo hacemos también con mamás adultas. Estamos fortaleciendo a la mamá para que esa mamá pueda sostener a ese bebé, y trabajamos con su núcleo cercano para que puedan acompañar y sostener a esa mamá, pero el rol lo tiene en principio, si puede, que cumplir la mamá. Muchas veces sucede que las abuelas de las mamás adolescentes tienden a querer tomar ese rol. Nosotros lo que tratamos ahí es de trabajar en el fortalecimiento de la mamá adolescente siempre que se pueda, ¿no? Hay veces que no se puede. Claro. Porque bueno, a veces vienen muy jovencitas o están con algunas, sí, complicaciones, pero lo que tratamos es que los abuelos y todo lo que para ella significa su red de acompañamiento, fortalecerla para que la pueda acompañar, sobre todo fortalecerla a ella. Cuanto antes podemos trabajar junto con ella, mejor llega el momento del parto, mejor el acompañamiento, y a la vez arma un mejor vínculo con nosotros, que lo que procuramos es generar una red de sostén para que vengan cuando necesiten. En principio más intensa durante el embarazo y el primer año, y después vuelven a los 2 años cuando tienen un problema, cuando quieren mostrarnos cómo está, cuando su hijo o hija entran en algún centro de cuidados infantiles, cuando tienen temores. Vuelven, eso es lo bueno, cuando logramos establecer un buen vínculo, vuelven. Claro, y todo el acompañamiento que hacen para diferentes edades, y como decías vos, bien directo, y que crea este lazo de confianza con los promotores de salud. Exacto, los promotores están ahí, las promotoras del equipo están ahí muy cerca, digamos. Nosotros tenemos un programa de promotores de salud que se forman en salud integral durante varios años, y todos los años se suman nuevos promotores que son afiliados, encargados, encargadas, las esposas o esposos de los encargados, a veces hijos, y la verdad es que es un programa que tiene una gran mística, se hace un trabajo maravilloso, muy Paulo Freiriano, como digo yo, claro. Es mucho trabajo de aprendizaje mutuo, y a la vez hay promotores que se van especializando en ciertos temas, entonces tenemos un equipo de promotoras trabajando en la maternidad que hacen este rol de enlace, de orientación directa o de

pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Y a ver, vamos a hablar acerca del 29º Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó estos días, este fin de semana largo en Salta. La legalización del aborto y la eliminación de la violencia de género en todas sus formas fueron algunos de los reclamos más sentidos y unánimes que atravesaron estas jornadas. Sí, para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con María Irene Arecha, que ella fue a participar del Encuentro Nacional de Mujeres y aparte forma parte, vale la redundancia, del taller libre de proyecto social de la FADU. Hola Irene, ¿cómo estás? Luciana y Laura te saludan. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estuvo el encuentro? ¿Cómo se desarrolló y la participación que hubo? Bueno, la participación fue masiva. En realidad, como muchos otros encuentros, convocan a muchísimas mujeres de todos los rincones del país. Y bueno, en esta oportunidad fue muy, muy interesante porque se han agregado algunos... Se nos cortó la comunicación, sí. Ahí estábamos hablando con María Irene Arecha. María Irene, ahora seguramente ya en minutos la vamos a volver a contactar a ver si podemos hablar con ella. Sí, pero fue una jornada bastante importante, sí. En la cual, como vos decías, se tomó muy en cuenta en los temas que tienen que ver con violencia de género, con el aborto. Por ejemplo, una de las participantes en uno de los talleres fue Rocío Girat, que era una de esta chica que salió tanto en los medios en estos últimos días, primero como luchadora contra la violencia de género y después fue abusada por su padre, que era un militar o un prefecto, no me acuerdo bien, de la ciudad de Mar del Plata, que ahora ya él está preso. Cerca de 40.000 mujeres y seguramente algunos hombres y 30.000 anoche participaron en la marcha de cierre y, como decíamos, ahí hablaron sobre el tema de la legalización del aborto, la eliminación de la violencia de género, también denunciaron la muerte silenciosa a causa de la desnutrición, la denuncia de los gobiernos por la objetivización de la espiritualidad andina, la comercialización de mujeres, y también el tema de la trata es uno de los temas que se tocó, y la muerte silenciosa de muchas mujeres. Hubo algunos disturbios a la noche con algunos grupos opositores que siempre buscan confrontar con este tipo de encuentros, pero por suerte el encuentro fue un éxito, y el próximo encuentro el año que viene se va a realizar, según lo anunciaron ayer, en la ciudad de Mar del Plata. Ah, buenísimo, más así cerca. Que sí, va a estar la invitación hecha para todos para que se acerquen a participar de este Encuentro Nacional de Mujeres. No estamos pudiendo restablecer la comunicación con María Irene, pero bueno, vamos a seguramente a comunicarnos con ella, si es posible, en el próximo programa del Puente, para poder hablar y que nos complete la información y que nos cuente la experiencia de haber participado en este encuentro. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El Puente. Construcción colectiva. En el equipo de producción del Puente le vamos a agradecer a Carla Borria, a Romina Caldera, Mariana Costa, y está también a Fernando, nuestro operador. Le mandamos un beso enorme a Raimundo, a Luciana y a Leandro, seguramente están cuidando de él por estos días. Laura, te agradezco por haber compartido el aire conmigo. No, gracias a vos. Y nos encontramos todos con ustedes en el próximo programa para compartir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.